Sí, buenas tardes. Tuvimos un incendio en el sector de ovejería, en el sector poniente de la ciudad, en el cual se ha afectado un inmueble de un piso con destrucción total. Producto del incendio, no existen personal lesionado ni voluntarios lesionados. Fue un incendio que se confinó específicamente en una casa de habitación. Afortunadamente teníamos una compañía cerca de la llegada del lugar de la emergencia, por lo cual evitó una inminente propagación en las casas colindantes. Estamos viendo las posibles causas del incendio. Aparentemente todo nos indica que el incendio se produjo en un sector donde había una gran cantidad de baterías y se está revisando obviamente la posible causa de por qué se produjo el incendio en ese sector. El incendio se desarrolló de acuerdo a los protocolos establecidos, de acuerdo a un inmueble de un piso. Todo funcionó bien, se tomaron las redes de abastecimiento sin inconvenientes, no tuvimos ningún problema mayor ni en accesibilidad ni en fuente de agua.